En cada profesional hay un artista que busca día a día hacer esta profesión. Todo un arte. Sin ellos, ¿cómo andaríamos, no? 25 de agosto, Día del Peluquero. Felicidades. Les deseamos desde la radio.